sírvame otro trago para desahogarme. Las penas que deja la vida con alcohol amargo voy a curarme. Y pa' luego es tarde, salud compadre, a todos les deseo lo mejor. Y si solo no puedo olvidarte, me chingo unos tragos de amargo licor. Caballito de tequila y me curó mis males. Chingue azul, envidia y todos esos pedos personales. Tarde o temprano la cosa sale, llorar no lo vale, mejor salud y chale. Yo sé que de repente llegará el día de mi suerte. No me muero aunque me muera de las ganas de verte. Puedo jurar que soy fuerte, pero al final tomo otra vez y otra vez y otra vez. No puedo olvidarte. Bendita vida loca, no me para de seguir. Por los amigos, por más dinero y los logros por venir. Loco muero de sed y medical forjada en Seizure. Ando impartiendo clase con el lefty en modo teacher. Usted no se preocupe, compa, yo picho la noche. Es más, háblale a ese güey que no sea sordo y que se moche. Oiga, gran dinero, sírvame otro trago para desahogarme. Las penas que deja la vida con alcohol amargo voy a curarme. Y pa' luego es tarde, salud compadre, a todos les deseo lo mejor. Solo no puedo olvidarte, me chingo unos tragos de amargo licor. Quiero emborracharme que mi cora traigo roto. Ando con los mismos porque güey no existen otros. Amigos un chingo pero ya quedan muy pocos. Ni cuenta me di, bueno sí, qué loco. ¿De qué trata la vida? ¿Dónde vine a darme cuenta? Sentado en la banca vine a chingarme la renta. Rodeado de los míos de pura people contenta. Voy a olvidarte, voy a hacerlo a forma lenta. Me gusta tomar y tomar y seguir tomando. Y que te valga donde ando. Yo estoy aquí desde cuando, bajando. Siempre en modo activo, pero la vivo discreto. Yo me la llevo relajada, guardo mis secretos. ¿Cómo ves? Si nos echamos otra neto, brindemos. Por la amistad y este respeto. Dinero, sírvame otro trago para desahogarme. Las penas que deja la vida con alcohol amargo voy a curarme. Y pa' luego es tarde, salud compadre, a todos les deseo lo mejor. Y si solo no puedo olvidarte, me chingo unos tragos de amargo licor. Yao, yao, hoy, directamente desde Alzada, hoy, es Neto Peña. Shit masiva, Icor en el beat. Dímelo, súbele.